Capítulo 1. José de Egipto. Una mujer con dolores de parto. Un paisaje aéreo de la antigua Asiria. En una tienda, un grupo de mujeres asisten a Raquel. Una vista del mar de Canaán. En la tienda. No aguanto más, no lo voy a lograr. Claro que vas a poder, vas a poder. Desde el aire, un panorama del lugar. Si Dios te da un hijo, no te va a desamparar ahora, sé fuerte. Cañones y montañas esculpidas por la naturaleza. Falta poco, vamos con fuerza. Ya viene el bebé, Raquel. Ya estoy viendo la cabeza. Dios de Abraham. Jacob, el marido de Raquel. Dios de Isaac. Orando en lo alto de un precipicio. Que nunca me desamparó. Desde el que se divisa. Que siempre me acompaña por todos mis caminos. Un valle desértico. Dios. Rodeado de montañas. Que me prometiste una descendencia incontable como el polvo de la tierra. Bajo un intenso cielo azul. Que la criatura que está por nacer te sirva en todos tus propósitos. Arán, Mesopotamia, alrededor del año 1716 a.C. Jacob llega corriendo al campamento, se dirige a su tienda, pasa entre los corrales de ovejas y los familiares. Es un hombre de edad, con barba y cabello largo. Viste túnica de color azul oscuro bajo un manto con tonalidad más clara. Encuentra a Lía, su primera esposa. Ella tiene a un niño en brazos, con un leve gesto le indica larga espera. Jacob se inquieta y aguarda con impaciencia. Lía también permanece a la espera, aunque sin muestras de entusiasmo. Jacob escucha el llanto de un bebé. Su hijo acaba de nacer. Levanta los brazos al cielo y clama a Dios. ¡Nació! ¡Raquel lo logró! Bila. ¡Nació! Una de las parteras. ¡Nació! Y tercera esposa de Jacob. Sale a su encuentro y le felicita. ¡Nació Jacob! ¡Es un varón! ¡Felicidades! ¡Nació! Los habitantes del refugio se alegran de la buena nueva. ¡Lía! Se dirige a la primera esposa. ¿Qué pasa, Lía? Deberías estar feliz por tu hermana. Si Jacob prefería a Raquel antes de ese hijo, ¿qué dirá ahora? Bila no comparte la envidia de Lía y decide ignorarla. Se marcha. Lía, entristecida, demuestra cierta rivalidad con su hermana Raquel. En la tienda, muchos niños han ido a ver al bebé. Mi hijo muy amado. Jacob toma a su hijo en brazos. Que Dios te cubra de bendiciones. Cuidado, niños, porque su hermanito acaba de nacer. Tranquilos, dentro de poco podrán jugar con él. ¿Está bien? Tengan calma. Toma, Raquel. Dios no se olvidó de ti. Raquel reposa en la cama. Después de tanto tiempo. Y coge al pequeño en brazos. Ya había perdido la esperanza de abrazar un hijo criado dentro de mi vientre. Bendito sea el Señor que me quitó la vergüenza. ¿Cuál será su nombre? José, el que acrecenta. Porque Dios me dará otro hijo. Jacob besa a Raquel en la frente. Bila coge un pequeño manto con franjas de colores y cubre al pequeño. Aquí está el pequeño. Años más tarde, aquel tejido multicolor es recuperado para confeccionar una túnica. Sus colores rojo, amarillo, marrón, azul, verde y violeta componen la gruesa tela que Raquel trabajará en el telar para aumentar su tamaño. Han transcurrido 16 años desde el nacimiento de José. En el campamento nómada, los niños corren y juegan. Los hombres se encargan de los animales, la pesca, recoger leña, reparar tiendas, construir corrales, alfarería o practicar la trashumancia. Esto es, llevar al ganado a zonas húmedas para aprovechar el pasto tras la época lluviosa. Las mujeres se ocupan de ordeñar, coser, preparar alimentos, lavar, limpiar, fabricar cuerdas, cestas, buscar agua, recolectar frutos. Lía camina hacia Raquel, que trabaja en el telar. Una túnica tan bella. Deberían dársela a mi hijo Rubén, el primogénito, no a José. Es el deseo de nuestro marido, Lía. Está quedando linda, ¿verdad? Jacob favorece mucho a su hijo menor. Y no está bien. Desde que José nació, no le presta atención a los demás. La túnica que teje ya ofrece un aspecto inmejorable. Raquel se levanta. En su vientre se aprecia un nuevo embarazo. No es verdad, hermana. Exageras. Lograste lo que querías, ¿verdad, Raquel? Antes recibía un poco de atención de mi marido. Porque yo era la madre de sus hijos. Pero después, ¿qué? Su esposa predilecta también dio a luz. Y se fue distanciando de mí, de Vilma, de Silpa. Ahora van a ser el segundo hijo. Ahora sí, solo tendrá ojos para ti. Jacob debería ser solo mío. Fuiste tú quien se metió en nuestro camino. Nuestro padre hizo lo correcto. Le entregó a Jacob a su hija mayor. Yo soy la primera esposa. Jacob era mi marido. Tú me lo robaste. Lía se marcha enojada. Raquel permanece inmóvil, con gran sentimiento de culpabilidad. Una panorámica de las cercanías muestra un árido desierto próximo a las orillas del río. José llega junto a sus hermanos. Es un joven de unos 16 años, alto, delgado y con el cabello largo. Lleva un cayado en la mano y viste una fina túnica cubierta por un manto blanco ceñido al cuerpo por una gruesa faja de cuero. ¡Se están yendo! ¡Vengan aquí, hermanos! ¡Ayúdenme! No te preocupes, José. No van a ir lejos. ¿Por qué no aprovechas también? Los hermanos se despojan de la ropa, quedando protegidos por una especie de calzón. Se disponen a darse un baño. Ante la preocupación de sus parientes, ¡oigan, ayúdenme! Corre a reunir las ovejas desperdigadas. Mientras ellos se bañan desatendiendo sus responsabilidades, José se esfuerza en mantener el rebaño unido. En la ciudad de Siquén, los habitantes visitan el mercado, en donde se exhiben todo tipo de artículos y exquisitos manjares. Dina, la hermana de José, llega al hogar acompañada de Zilpa, la cuarta esposa de Jacob. Unos compran, otros venden. La ciudad es un hervidero de gente. Un mercader le ofrece pimientos rojos que mira con detenimiento. Otro comerciante le entrega deliciosas frutas. Una vendedora exhibe hortalizas en una bandeja. Frutas venidas de lejanas poblaciones. Especias, frutos secos, joyas, elementos religiosos, asnos, cabras, avestruces y animales de todo tipo. Un tratante muestra a los visitantes una larga serpiente que sostiene entre sus manos. Pero Dina queda cautivada por un puesto de joyas que expone finos ornamentos artesanales de gran valor. Mira eso, Silpa. ¿Ven? Alhajas, collares, pulseras y sortijas. Mira qué bonito. ¿Será muy caro? Tu papá te dio suficiente, Dina. ¿Por qué no lo compras? ¿Tú crees? ¿Y por qué no? Plata de la mejor calidad y piedras verdaderas. Puede ponérselo sin miedo, joven bonita. Gracias. Dina se pone el collar. Está lindo. Está muy bonito, pero no sé. Traje a Mara para visitarte. Hola. Saluda a papá. Llega la mujer del joyero con su hija en brazos. Hija mía. Te extrañaba. Mira cómo el collar le queda lindo a la joven. Es cierto. Mira. Este también es muy especial. un mercader muestra a unos niños un precioso halcón que sujeta en su brazo protegido por un grueso guante de cuero. Se acerca el príncipe de Siquén, que se detiene a observar el hermoso ave. Pero el heredero descubre a Dina comprando en el puesto de joyas y queda prendado de su belleza. Ya no es el halcón lo que importa, sino la misteriosa joven que ha venido a la ciudad. Mientras la muchacha permanece ocupada en elegir el collar más hermoso, el príncipe la mira con detenimiento. Sí, es bonito. Finalmente, atendiendo los consejos de Zilpa y de la esposa del comerciante, muchas gracias. Elige y paga la joya. Nosotros te agradecemos. Ven más seguido, siempre traigo piezas nuevas de los mercaderes. Gracias. No pudiendo resistir. Dime, ¿a ti también te gusta? Se te va a ver muy bien. El príncipe intercepta su camino. Gracias. Nunca te había visto por la ciudad. Mi familia y yo acabamos de llegar. Estamos acampando del otro lado. ¿Acaso eres hija de un hebreo llamado Jacob por ventura? Sí, ¿cómo lo sabe? Es mejor irnos, Dina. Con permiso. Mi padre negoció tierras con un hombre que acaba de llegar con su familia. Tierras que quedan del otro lado. Pensé que sería la misma persona. Es posible que sea el mismo. El príncipe y Dina se miran intensamente a los ojos. Ahora vámonos, Dina. Zilpa desaprueba el encuentro que al parecer no resulta propicio y en compañía de la muchacha ambas abandonan el mercado. En el campamento, Jacob, irresponsables, en su tienda, inconsecuentes, reprende a sus hijos. ¿Cómo puedo confiar en mis hijos si siempre pasa esto? Solo fuimos a divertirnos un poco, papá. Las ovejas estaban cerca, ninguna se perdió. No digas tonterías, Levi. Las ovejas necesitan pastor. Mientras ustedes se bañaban en el río, quien hizo todo el trabajo fue José. Si no fuera por él, ahora estaríamos todos arruinados. Siempre José. ¿Y no es verdad, Simeón? Dime si no fue tu hermano el que recogió todo el rebaño. ¿Se quedaron mudos? Más tarde y en el exterior, Bila, tercera esposa de Jacob, prepara la comida. Rubén, el primogénito, se acerca a ella y por la espalda silenciosamente le tapa los ojos con ambas manos para que adivine su presencia. Rubén, ya sé que eres tú. No te dejo en paz, ¿cierto? Prueba la comida. Parece que esto está delicioso. ¡Ay! ¿Puedes sacar ese dedo de ahí? Rubén, alto, cabello rizado y largo, luce cuidada barba. Viste túnica rojiza ceñida por un grueso fajín de cuero. ¿Qué pasó? Me gusta mucho verte sonreír, Vila. Te ves más linda. Solo dices eso para poder probar el dulce. No, solo digo la verdad. ¿Sí? Basta, Rubén. Basta, basta. Vete de aquí. Déjame trabajar. Vete de aquí. La mira con detenimiento. José. En la tienda de Jacob. ¿Por qué te encontré solo lidiando con las ovejas? ¡Habla! Pero papá, mis hermanos, ellos... ¡No debes encubrir a tus hermanos! ¡Ellos aún están todos mojados! Dime la verdad, José. ¿Alguno de ellos te ayudó a reunir las ovejas que habían huido? ¿Eh? ¡Habla! Levi, junto al resto, miran a José con gesto amenazador para evitar ser delatados. No, papá. ¡Claro que no! Todos estaban muy ocupados divirtiéndose. Simeón, ¿qué tienes que decir para defenderte? ¿Y servirá de alguna cosa, padre? Nuestro padre solo cree en lo que José dice. Porque él dice la verdad. No es como sus hermanos. Afuera, Vila se siente intimidada. Rubén, el hermano mayor, continúa observándola. Qué forma tan rara de verme, Rubén. Me siento avergonzada. Mi padre es un hombre con mucha suerte por tener una mujer como tú, Vila. Él le aparta su cabello con el dedo y le acaricia el rostro con delicadeza. Rubén se va. Vila queda desconcertada y pensativa, mientras continúa removiendo la mezcla al fuego. Lía entra a la tienda de su marido. Jacob. Los hijos están reunidos alrededor de su padre, de pie y con la cabeza baja. ¿Algún problema? Tus hijos hicieron de las suyas. Ella los observa con mirada indagadora y resignación. El señor Hamor está afuera, Jacob. Quiere hablar contigo. Sale Jacob. Y Lía se acerca a José. Lo zarandea. ¿Abriste de nuevo tu gran boca, José? ¿Hasta cuándo vas a poner a tu padre contra mis hijos? Pero no hice nada malo. Debería darte una buena paliza. Simeón. Me las vas a pagar, José. Leví. José, preocupado y abstraído en sus pensamientos, queda solo en el interior de la tienda. El rey Hamor, como embajador de la ciudad de Siquén. Es muy gentil por invitarnos a esa fiesta, señor Hamor. Insisto en su presencia y la de toda su familia. Quiero darle la bienvenida a mis nuevos vecinos. Me gustaría mucho ir, pero infelizmente... Por favor, no me haga esa ofensa. Tenemos la costumbre de reunir a la ciudad para celebrar la llegada de la luna nueva. Nuestro pueblo hace lo mismo. Pues entonces... Vamos a celebrar juntos, ¿por qué no? ¿Olvidaron que deben llevar el ganado a pastar en la noche? Iremos de la fiesta directo para allá. Simeón. Mañana temprano regresaremos. Leví. Pero Raquel no está en condiciones. Tiempo después. El bebé está por nacer, necesita reposo. Raquel tiene un marido atento que cuida de ella. Lía. Estoy segura que estará bien en cualquier lugar. La ciudad de Siquén celebra una gran fiesta. Bellísimas bailarinas danzan portando bandejas adornadas con flores y repletas de semillas de cereal que hacen oscilar al elevar sus brazos, dejando caer algunos granos que forman un vistoso efecto a modo de cascada. Mientras, los hombres componen un círculo a su alrededor, saltando y batiendo las palmas al ritmo de la música tribal tocada con instrumentos de viento, cuerda y percusión. Jacob y su familia más inmediata es recibido por el rey de Siquén, a quien acompaña su hijo el príncipe, quien parece mostrarse feliz de haber encontrado de nuevo a Dina. Sean bienvenidos. Ella es mi esposa Raquel y nuestro hijo José. Ella es mi esposa Lía, que me dio a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. La plaza está repleta de gente y adornada de colorido que, iluminado por fogatas y antorchas, ofrece un espectáculo de alegría y distinción. Cuerdas de colores constituyen tiras que permanecen anudadas entre las palmeras para engalanar la celebración. También es mi mujer, mamá de Da y Neftalí. Los ciudadanos visten sus mejores galas. Las gentes de Siquén comen, beben, cantan y danzan. Y Silpa, mamá de Aser y Gad. Linda familia. Felicidades. Solo falta Judá, que se quedó a cuidar de su esposa, que no se siente bien. La noche es de color. Las bailarinas lucen vestidos de finas telas y vistosas joyas. Sus cabezas lucen elaboradas diademas y coronas, pero también vistosos pendientes y collares, brazaletes, anillos y pulseras. Lanzan al aire las semillas. En el campamento de Jacob, todo está sereno. Diversos fuegos dan luz y calor a quienes no participaron de la fiesta. Asnos y rebaños recogidos en sus cercados y todo en tranquilidad. Me diste un susto hoy, Elisa. Caída desmayada en medio de la tienda. En la tienda de Judá. Olvídalo, Judá. Él cuida de su esposa. Ya te dije que estoy bien. Solo fue un malestar. Claro que no estás bien. Aún estás pálida como arena del desierto. Vamos. Bebe este caldo. Debiste ver el rostro de los niños cuando llegamos y te vimos tirada en el suelo. Er llegó a preguntar si habías muerto, Elisa. Disculpa. No quería preocuparte ni a las criaturas. Siempre te estoy preocupando. ¿Qué dices? No te pongas así. Sé cuánto me desprecia tu madre por culpa de mi salud frágil. No hagas caso a lo que dice mamá. Tú, Elisa, Eres una esposa maravillosa. Me diste 3 hijos, ¿qué más puedo querer? Si algún día te llego a faltar, quiero que te cases nuevamente. Que encuentres una esposa que te cuide. Y a los niños. No digas algo así ni de broma. Te vas a poner bien. Vamos a criar a nuestros hijos juntos. Tú y yo. No puedo pensar en perderte, Elisa. Yo te amo. Yo también te amo mucho. ¿Qué sería de mí sin ti? Yo no puedo vivir sin ti, Elisa. En Siquem, Jacob continúa reunido con el monarca. El príncipe brinda con una copa de vino, sin apartar la mirada de Dina. Mi hijo Siquem es el príncipe de estas tierras. El más honrado en mi casa. Ella le corresponde con simpatía. Es un placer. Qué interesante. La ciudad tiene su nombre. Siquem será heredero de todo esto. Por favor, siéntanse en casa. Disfruten de todas nuestras riquezas. Y hagan de Siquem su nueva morada. Te lo agradezco mucho, joven. Y quiero que también cuenten con nuestra familia para lo que necesiten. Muy bien. Pues, diviértanse, coman, beban y bailen a su voluntad. Aprovechen. Los dos jóvenes se lanzan miradas con disimulo. Zilpa a Dina. Espera que tu papá sepa que estás coqueteando con ese joven, señorita. ¿Quién está coqueteando? No estoy haciendo nada. Los mercaderes de joyas... Es la joven que compró el collar. Descubren a Dina. Hoy no tengo ojos para ninguna otra joven que no sea mi esposa. Se besan. La familia de Jacob se une a la fiesta. Vila entra en el baile. Los hijos de Jacob ya portan en sus manos generosas jarras de vino. Llega José, sonriente y feliz junto a sus hermanos. Ahí viene el entrometido. ¿Mi padre te envió a espiarnos? No, no, claro que no. Vine a estar con ustedes. No eres bienvenido, José. Ve a adular a tu padre, niño. Y cuéntale que vamos a beber hasta olvidar que existes. ¡Vete! Se marcha. Y todos gritan de alegría, levantando sus copas en alto. Ya pasaron casi todas las lunas, Raquel. No va a tardar mucho para que nazca nuestro segundo hijo. No lo puedo creer. Iba a ser otro joven fuerte como José. Si fuera una niña, ¿cuál es el problema? ¿Dina no es una bendición para nuestra familia? Sí, eso es verdad. Mi hija solo me da alegría. Tengo que comenzar a pensar en un buen matrimonio para nuestra hija, Lía. Estaba pensando en lo mismo. Ya está en edad. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Sentí una punzada fuerte en el vientre. Pero ya pasó. Sabía que venir a esta fiesta no era bueno. Tú y el bebé tienen que descansar. Ya me siento mejor, Jacob. Nada de eso. Vamos a regresar al campamento. ¿Vienes con nosotros? No te preocupes, prefiero quedarme. Está bien. Voy a avisarle a mis hijos y vuelvo para irnos. Jacob sale en busca de ayuda. Lía se aproxima a Raquel, agarrándola violentamente del brazo. No pierdas tiempo, Raquel. Solo porque Jacob me puso un poco de atención, tú inventaste todos esos dolores. No seas ridícula, no necesito hacer eso. Se suelta y siente un pinchazo en el vientre. No me vas a ayudar, hermana. Por mí te puedes morir. Tú y esa criatura. Ante el temor de Raquel, Lía abandona el lugar. José permanece apartado del grupo. El tiempo va pasando y el ambiente se va animando cada vez más. Los asistentes se van integrando y la fiesta llega a su máximo apogeo. Rubén, Simeón, Leví, los muchachos danzan entre el resto de los ciudadanos. Dina también disfruta. El príncipe en el grupo de los hombres busca la proximidad con ella. Hay intercambio de miradas, guiños y sonrisas. Jacob, ¿por qué no bailas? Descubre a José. No tengo ganas, padre. Tú, te encantan las fiestas. ¿Qué pasó? Retirado del festejo. Nada. Hoy solo quiero ver. Voy a regresar con tu madre al campamento. No está bien. ¿Pasa algo con el bebé? Raquel está cansada y necesita reposo. No es nada grave, espero. Voy con ustedes, papá. No, José, quédate a vigilar a tus hermanos. Si hacen algo malo, me cuentas. No les gusta ser vigilados, papá. Están enfadados conmigo. Si se comportaran mejor, no sería necesario. Haz lo que te pido. Dentro de poco comprueba que se van al campo como me prometieron. El patriarca se marcha. Sí, señor. Resignado, el muchacho queda en el lugar obedeciendo a su padre. La verbena rebosa de juventud. Dina, radiante y cada vez más animada, comienza a compenetrarse con el príncipe de Siquem, quien sin retirar de ella la mirada, trata de controlar sus movimientos, adivinando sus intenciones. La felicidad brota sin límite alguno y el vino desinhibe, soltando los temores y abriendo los ojos del corazón para que fluya la alegría, propiciando la amistad entre los pueblos. Lía encuentra a Zilpa, cuarta esposa de Jacob. ¡Qué susto! Zilpa, ve a ver si Raquel está bien. ¿Qué sucedió? Vamos, ve rápido. Ella se siente mal y necesita mucha ayuda. ¿Por qué no la ayudaste tú cuando estabas con ella? ¡Es tu hermana! Lía voltea la mirada y observa cómo Jacob regresa. Ya no es necesario. A recoger a su hermana. Raquel está muy bien protegida. Quien se muestra triste e intranquila. Ya le avisé a nuestro hijo. Podemos irnos. Pareces triste. ¿Qué te pasa? No es nada, Jacob. A veces estoy preocupada por la criatura. Por esos dolores que vienen y van. ¿Sentiste lo mismo cuando José iba a nacer? ¿Y no está ahí? Es un joven guapo, lleno de salud. Tienes razón. Preocupación tonta de mamá. Vamos. Ven, sígueme. Mañana será un nuevo día. Ayudado de su cayado, acompaña a Raquel de camino al campamento. Lía, celosa y apartada, vigila camuflada desde la distancia. En la fiesta, jarra tras jarra de vino, Rubén y Simeón, apartados del baile, no consiguen saciar la sed. Disimuladamente, Rubén observa con deseo a Vila, la mujer de su padre, que baila con entusiasmo en el grupo. Simeón descubre a dónde apunta la mirada de su hermano y se percata de la situación. ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué hago de qué? ¿No dejas de ver a Vila? Sí, tú. Solo veo a las mujeres bailar, nada más. No, hermano. Estás viendo bailar a Vila y con una mirada que sinceramente llegué a temblar. No puedo resistir, hermano. Vila es una mujer deslumbrante. ¿Perdiste el juicio, Rubén? Vila es esposa de nuestro padre. Si lo descubre, te mata. Llega José. Es mejor que se vayan al campo. Se está haciendo tarde. Qué gracioso es este joven para darnos órdenes. Son órdenes de nuestro padre. Ocúpate de... ¡Cálmate, José! Rubén detiene a Simeón antes de que agreda al menor. Este muchacho es muy atrevido. ¿Crees que puedes mandarnos? Solo es una alerta, Simeón. Síganme viendo y después no podrán trabajar bien. El problema es nuestro. Ahora vete de aquí. Vamos, vete. No te quiero frente a mí. El muchacho se marcha asustado. Dina advierte a José alejándose de la plaza y preocupada se retira del baile. ¿José? La joven sale tras los pasos de su hermano. Déjalo, Dina. Después hablas con José. Pobre de mi hermano. Los más grandes no lo dejan en paz. José no debería meterse tanto. José no tiene la culpa de nada, Vila. El príncipe se sorprende al ver a Dina abandonando la fiesta y decide salir tras ella, tratando de pasar desapercibido. Cruza la plaza caminando entre los invitados a la celebración y evitando ser descubierto. En el campamento, la noche avanza lentamente. Sus moradores charlan al aire libre y en el exterior de las tiendas al calor de la lumbre. Jacob lleva agua a Raquel, que yace en la cama. La esposa toma la taza de barro y complacida por el gesto, bebe y agradece. Discúlpame por haberte sacado de la fiesta. Él se sienta a su lado. Estoy mucho más feliz aquí contigo que con tantas personas a mi alrededor. Es tan raro un momento a solas contigo. Mi muy querido. Aún después de todos estos años, continúa siendo un marido dedicado, amoroso. Porque tú eres la mujer de mi juventud, Raquel. La única mujer que amé y amo hasta hoy. Lía es tu esposa, Jacob. Necesita de tu atención, así como yo. Siento aprecio por tu hermana y por todos los hijos que engendró. Pero no me pidas que deje de amarte. Solo te pido que... En mi corazón, eres mi única esposa. Como debió ser desde mi inicio. Se besan. En Siquem, desde lo alto y apartada del bullicio, Dina cruza bajo uno de los arcos de piedra en alguna de las calles de la ciudad. ¿José? Pocas personas caminan por la zona, ya que poco a poco la gente se va retirando a sus hogares. ¿Dónde estás, hermano? ¿José? Siguiendo sus pasos y a corta distancia, el príncipe de Siquem la persigue con precaución y en silencio, vigilando a quien pudiera delatar su presencia o intenciones. Dina se va alejando cada vez más del centro de la ciudad. ¿José? Internándose en áreas oscuras y apartadas. ¿José? Cada vez son menos los transeúntes que caminan por la calle. El príncipe se detiene. ¿José? Dina entra en una zona, iluminada por la luna. ¿José? Antorchas y pebeteros con llamas tintineantes. ¿Dónde estás, hermano? Ella acelera el paso. ¿José? Un búho la asusta. El heredero al trono, visiblemente ebrio, le sale al encuentro. Dina. ¿Siquem? Disculpa, es la segunda vez que te asusto hoy. No hay problema. ¿Por qué tanta prisa? No es apropiado que una joven se quede sola con un hombre. Él se interpone en su camino. ¿No confías en mí? No es eso, Siquem. No me siento a gusto. Alza su mano. A mi papá no le iba a gustar. Vamos a regresar a la fiesta, ¿sí? Y acaricia el rostro de la joven. Por favor, aléjate. Hueles a vino. No te gusta el olor a vino. Con permiso. Ella se aparta, pero él con brusquedad la agarra por el brazo. ¡Suéltame, por favor! Pensé que yo te gustaba. ¡Me agradas! ¡Pero lo que haces no es correcto! Un beso, solo un beso y te dejo ir. ¡No, por favor, suéltame! ¡Por favor, suéltame! ¡Por favor, suéltame, Siquem! En la fiesta, los hijos de Jacob se retiran, agradeciendo al rey la invitación. ¡Qué bella fiesta, señor Hamor! Debo felicitarlo. Muchas gracias por la bienvenida. Y así es como ustedes serán siempre tratados en Siquem. Qué pena que se vayan. Tenemos que llevar a nuestra madre y a las mujeres al campamento para llevar al ganado al campo. Estoy segura que no faltarán oportunidades para vernos nuevamente, señor. Sí, claro. Disculpen, pero mi hijo no está cerca. Estoy seguro que le gustaría despedirse. Debe estar divirtiéndose por ahí. Lo entendemos. No se preocupe. Despídanos de él. Eso haré. Deseo que mejore la señora Raquel. Y quiero que le envíen mis saludos a Jacob y a los jóvenes que ya se fueron. No se preocupe. Gracias por todo. ¡Suéltame! ¡Estás ebrio! Forcejea. Dina, suéltame. No me ignores así. No, no me ignores. No, por favor. ¡Suéltame! No, por favor. Voy a gritar. La agarra por detrás, levantándola en el aire. ¡Auxilio! Y apartándola hacia un lado de la calle. En la fiesta, los habitantes de la ciudad todavía bailan al son de los tambores. Lía se muestra incómoda y preocupada. Busca a su hija para recogerse y regresar al campamento. Llegan Zilpa y Vila. ¿Hallaron a Dina? Busqué por todas partes. En la fiesta ella no está. Debe haber regresado al campamento con José. Vi cuando tu hija fue tras él. los residentes disfrutan de la celebración, ajenos a cualquier turbación o desorden. La chica trata de escapar. El príncipe le tapa la boca. Las escenas se suceden. En la fiesta, los ciudadanos se entretienen. Y en la calle, el canalla atacante tira a la muchacha al suelo, arrancándole las vestiduras. Se coloca sobre ella con gran excitación. La plaza acoge la verbena popular. Y fruto de un ardor incontrolable, el agresor fuerza a la mujer sin compasión. En el campamento, Jacob, en el interior de su tienda, arropa a Raquel, que descansa en su lecho. Entra su hijo José. José. ¿Cómo está mi madre? Bien. Está mejor, gracias a Dios. Se quedó dormida hace poco. El joven se sienta al lado de la madre, profundamente dormida. Regresaste temprano de la fiesta. No tenía nada que hacer allá, papá. Le acaricia y besa la frente. Ya me retiro. Su bendición, papá. Dios te bendiga. Cerciorándose de que su madre reposa plácidamente, José sale de la tienda despacio y sin hacer ruido. El padre permanece pensativo, dispensando los máximos cuidados a la mujer. Arrastrándose y gateando, Dina, la hebrea consigue escapar del agresor. ¡Dina, regresa! ¡Dina! Quien parece tomar conciencia, Dina, sobre lo sucedido. El primogénito del monarca reflexiona sobre las consecuencias de su arrebato. En el exterior del refugio, José. Jacob sale a conversar con su hijo. ¿Y tus hermanos? No me dijiste nada de ellos. Deben haber ido al campo, como usted lo pidió, papá. ¿Deben haber ido? ¿No verificaste que realmente fueran? Papá, no puedo estar cuidando a mis hermanos todo el tiempo. Ya están grandes, saben lo que hacen. No, José. Ellos no saben lo que hacen. Y cuando te pida que hagas una cosa, por favor, hazla. No es nada bueno estar vigilando a los demás, papá. Mis hermanos se están poniendo en mi contra. José, no te dejes intimidar por tus hermanos. Eso es lo que quieren. Tú eres el único en el que puedo confiar. Llegan los hermanos. José está hablando con nuestro amado padre. ¡Qué hijo tan dedicado! Simeón. ¿De qué estarán hablando? Apuesto que vino corriendo a avisar que estamos retrasados. ¿No es cierto, José? Leví. ¡Basta de esta burla! José solo hizo lo que le ordené. ¡Ustedes deberían estar en el campo! Ya nos vamos, padre. Solo vinimos a traer a las mujeres. Rubén. Solo eso. Simeón examina con desprecio a su hermano menor. Los 10 se recogen muy alterados por el exceso de alcohol. Mirándose entre sí y con resignación, las mujeres analizan tan desagradable situación. Qué bueno que Raquel está mejor. Más tarde. Ya está descansando, Vilma. Sí, José, tu hermanito ya va a nacer. Tu mamá necesita reposo y no abusar. Sí, el problema es lograr que mi mamá se quede quieta. Eso es verdad. José, debiste haberme avisado que Dina se vino contigo. Me quedé como loca buscándola. Pero Dina no vino conmigo. ¿Cómo que no? Iba a preguntarles por ella. Pero qué extraño, vi cuando Dina iba atrás de ti. Entonces se perdió en el camino. No vi a Dina. Dios mío, ¿dónde está mi hija? Dina, con las vestiduras hechas harapos, camina con dificultad en dirección al campamento, llorando y protegiendo su desnudez. Cae al suelo. e intenta seguir el camino de regreso bajo la luz de la luna. ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Qué vergüenza! En Siquem, el príncipe corre apresuradamente hacia la residencia real en busca de su padre. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¿Siquem? Perdí la cabeza, papá. Hice una cosa terrible. El rey se levanta. ¿Qué hiciste? Padre. Se arrodilla. Padre, tienes que ayudarme, padre. Tienes que ayudarme. Debe haber una forma. Debe haber una forma de reparar mi error, padre. Tienes que ayudarme. Hijo. Lo ayuda a incorporarse. ¿Qué fue eso que hiciste tan grave? ¡Habla, Siquem! Lo zarandea. Dina, con los ojos llenos de lágrimas, camina con dificultad, incapaz de llegar a su destino. En el campamento. ¿Cómo es que ninguna de ustedes vio a Dina en la fiesta? Pensé que se había regresado con José. Mi corazón está helado. Dios mío, ¿dónde está mi hija? Solo puede estar en Siquem. ¿En Siquem? ¿Sola? No te preocupes, que voy para allá, padre. Traeré a mi hermana aunque pase toda la noche buscando. No será necesario, José. Ahí está. La muchacha aparece tambaleándose en un estado deplorable. Su madre la contempla asombrada junto a Jacob, Zilpa, Bila y José. Todos permanecen inmóviles, tratando de hallar una explicación. Hija, tus ropas. Dina, ¿qué pasó contigo, hija mía? De Egipto. Fin del capítulo 1.